besar quisieras, siempre te esperaré. Por culpa de un engaño no puede terminar. Si regresar quisieras, siempre te esperaré. No importa lo que diga, ya todo terminó. Si regresar quisieras,